Bien. Bueno, ¿hacemos un punto y aparte? Hacemos un punto y aparte, bueno, porque ya tenemos. Sí, vamos a recibir a Estela Sinopoli, quien es representante de SUTEBA, para charlar con nosotros. Así es, buen día, Estela. ¿Cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia y el Cherro Rodríguez te saludan. Hola, buenos días. Bien, muy bien. Bueno, Estela, vamos a conocer un poquito cómo, desde la visión, ¿no? Ustedes, como gremio docente y como docente justamente, ¿cómo se está llevando adelante este programa? Creo que es ATR. Más ATR. Y esto tiene que ver con en un refuerzo para aquellos chicos que no han podido alcanzar los objetivos. ¿Es así, Estela? Sí, es un programa que se viene implementando desde la provincia de Buenos Aires, ya se implementó al final del año 2020. Bueno, y este año en algún otro formato, digamos, que viene a acompañar las trayectorias y todos los recorridos pedagógicos de los y las chicas en la escuela en este tiempo de pandemia que ha sido tan difícil, ¿no? Así que bueno, para nosotros la verdad que es un programa muy beneficioso, es un programa muy interesante porque, bueno, articula cuestiones que van a permitir que los chicos vayan adquiriendo esos recorridos y vayan adquiriendo esos contenidos que se les fueron haciendo un poco más difíciles en este tiempo de pandemia. Uh-huh. Un programa que se está implementando en los tres niveles de la enseñanza. Sí, en principio se está implementando en nivel inicial, primario y secundario, que vendrían a ser los tres niveles de obligatoriedad. En el nivel inicial se está implementando con la propia gente que trabaja en inicial y dentro de los marcos, digamos, habituales, los días comunes, digamos, de clase y de presencialidad. Claro, ahí no hay contraturnos ni sábados. Exactamente. Ya en el nivel primario y en secundario se está planteando una tarea en contraturnos y también los días sábados, y se viene implementando de acuerdo a las necesidades y a las perspectivas que cada escuela y cada equipo institucional van determinando, ¿no? Hablando con la inspectora jefe de educación, nos decía que se han incorporado, con número más, número menos, alrededor de 200 docentes, ¿no? Entre talleristas, docentes para primario y para secundario, digamos. ¿Cómo, de qué manera se hizo esa incorporación? No, se hizo por actos públicos digitales, gente que estuviera, que se postulara, digamos, en esos actos públicos para poder acceder a los cargos, que tenían que ver principalmente con formación en lo que fueran orientaciones en matemática, en prácticas del lenguaje sobre todo, como para poder ir fortaleciendo y articulando entre los distintos contenidos y las distintas áreas de trabajo pedagógico, todos aquellos objetivos que no se habían logrado todavía, ¿no? Así que ahí es donde se está fortaleciendo más que nada. ¿El docente que tenía un cargo podía postularse? La resolución es bastante extensa, hay algunos parámetros. Habla de docentes que podían postularse porque se pueden tener hasta dos cargos. Claro. Y podían postularse aquellos docentes que tuvieran un cargo y menos de 14 módulos para poder completar su doble cargo, digamos. Uh-huh. Así que sí, podían postularse. Uh-huh. Estela, yo tomaba cuenta ayer de la matrícula que tiene Tandil con respecto a la cantidad de alumnos, tanto de primario, secundario y también debe ser nivel inicial, ¿sí? lo que es la educación obligatoria, y para la cantidad de chicos que estaban en este programa Más ATR, daba la sensación de que no era un número demasiado alto. No. Ajá. A ver, lo que se está planteando en realidad en el programa de Más ATR no es solamente, digamos, para los chicos que han tenido desvinculación o los chicos, digamos, en eso se enfoca principalmente, en aquellos que han tenido desvinculación o algunas trayectorias interrumpidas, digamos. Pero en realidad se incorpora a todos aquellos chicos que desean y que manifiestan querer tener acompañamiento o que necesitan por ahí colaboración para resolver algunas actividades que por ahí tienen un poco más rezagadas o que adeudan algunos trabajos para presentar. Y lo importante de esto es que se trabaja de manera integradora. Entonces esto es como que viene a clarificar un poco más el panorama y viene a resolver mucho mejor las dificultades en estos procesos pedagógicos, ¿no? La verdad que trabajar en integración entre áreas y trabajar de manera articulada entre docentes y con los mismos alumnos es mucho más prometedor, digamos, ¿no? Para poder profundizar y afianzar esas trayectorias. Lo importante no es generar una escuela paralela para aquellos que no han podido, sino que se pueda integrar y trabajar con todas y todos los chicos, ¿no? Por eso el número, digamos, que tenía esas dificultades para nada es alto en el distrito, pero sí es muy importante la afluencia y la demanda que los mismos chicos hacen para querer participar de estos espacios, aunque parezca mentira. Los chicos mismos se proponen, se anotan, van a la escuela, piden ser parte, piden ser incluidos en estos espacios, porque la verdad que la propuesta es muy interesante. Estela, con respecto a cómo ha sido la vuelta a las clases presenciales, ¿cómo la han visto? ¿Cómo la han podido llevar adelante? El tema de los protocolos y demás. Bueno, nosotros la verdad que estamos ya acostumbrados a la práctica de los protocolos, siempre recordamos a todos y todas que los protocolos se siguen manteniendo, que nos seguimos cuidando, si bien la verdad que la vacunación ha hecho un efecto formidable en la población y los números epidemiológicos y los datos lo indican de esa manera, digamos. Ayer tuvimos la noticia de que ya el 50% de la población está vacunada con esquema completo, con lo cual esto se nota en los números, pero de todos modos seguimos manteniendo esos protocolos y esos cuidados porque la pandemia todavía circula, ¿no? Así que, bueno, bien, porque ya hace más de un año y medio que estamos sosteniendo el plan jurisdiccional y ya estamos como habituados al tema de la desinfección permanente, al tema del uso del tapabocas, las ventanas abiertas y la ventilación cruzada. Así que en eso no hemos tenido inconvenientes. Los chicos mismos son conscientes de que el cuidado hay que sostenerlo. Y las escuelas, bueno, por supuesto, tomando la temperatura, desinfectando las manos al ingreso y después la desinfección de los edificios permanentemente en horarios de clase, eso se garantiza. Lo mismo seguimos sosteniendo para el plan más ATR en el contraturno. Ustedes saben que además de cubrir cargos docentes, también se han cubierto cargos de auxiliares para poder mantener la higiene y poder mantener los protocolos en funcionamiento. Estela, te agradecemos muchísimo el contacto y el tiempo que nos has dado. No, yo les agradezco a ustedes por estar siempre interesados y por el contacto que hacen ustedes con nosotros. Que tengas un muy buen día, Estela. Gracias. Igualmente para ustedes, un abrazo.